Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Tenemos que vivir toda la paz que no tenemos. A las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. Quien tiene la sartén por el mango es la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, no solamente porque está denominada así, sino porque nosotros trabajamos en las bases sociales, trabajamos con las víctimas y trabajamos también con los victimarios. Y esos son dos productos que son muy ajenos a la opinión pública nacional en su mayoría, porque son muy candentes. Es una papa caliente hablar de víctimas, es una papa caliente hablar de victimarios, y por lo tanto es una papa caliente adentrarse en los temas de la reconciliación y del perdón. Es preferible para el común y corriente público nacional, incluyendo a los políticos, que son más light, hablar de las reinas o hablar de la delincuencia común o de los terremotos o los sucesos sensacionales. Pero en la comisión, por ejemplo, y en la gente que son analistas, como el caso de Iván Orozco y personas similares, Rangel, los analistas que tienen el tema de la paz y de la guerra en sus agendas, sí entienden que es el problema. Y el problema tiene toda la razón con Ciudadanía en situarlo en la agenda nacional, en la agenda política nacional, porque contrario a lo que piensan algunos, nosotros sí estamos ya en el posconflicto. Y trabajar el posconflicto es trabajar la reconciliación. Trabajar el posconflicto es trabajar como hasta ahora lo estamos haciendo los colombianos, no particularidades como es desarme, como es reintegración social, como es la deserción y la disminución de los grupos armados, porque no nos vengan con el cuento de que no han desaparecido las autodefensas. Lo que pasa es que hay un grupo de narcotraficantes, de unos delincuentes comunes, que es el narcotráfico, que están volviendo a armar ejércitos privados y que corresponden a otra etapa distinta. Es decir, aquí ha cambiado el panorama de la violencia, y el panorama de la violencia tiene otros actores distintos, y eso, reconocerlo, es poner al Estado en alerta y acción que deben hacerlo la fuerza pública, la fiscalía, la policía, porque lo que los colombianos necesitamos es un Estado democrático pero fuerte para reprimir a los delincuentes organizados en bandas armadas como son los narcotraficantes. Jaime Jaramillo Paneso, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.